Mujeres con historia. Cada vez con más frecuencia se pueden ver o leer crónicas informativas sobre moda en los diferentes medios de comunicación. Lo que en principio estaba restringido a medios especializados, ahora se ha popularizado y tanto diseñadores como modelos son conocidos y seguidos cual iconos por el gran público. España en la actualidad tiene diseñadores que han abierto un jugoso mercado internacional, pero en el siglo pasado, si querías triunfar, tenías que viajar a la cuna de la moda. Tanto Francia como Italia fueron los referentes en el mundo de la alta costura. De sus diseños y creaciones aprendieron los futuros magos de esta industria. Aunque también hay que valorar el impulso definitivo que le dieron publicaciones como la revista Vogue en América, Marie Claire en Francia o tantas otras que con una cuidada presentación acercaban al común de los mortales aquellos vestidos o trajes de ensueño. Esta metamorfosis tuvo lugar gracias a mujeres y hombres que fueron pioneros en su tiempo. Es el caso de Carmel Snow, una irlandesa de nacimiento, americana de sentimiento y francesa de espíritu. Carmel White o Carmela Blanco llegó a Estados Unidos de niña a la muerte de su padre cuando su madre May Nanny tuvo que ponerse al frente del pabellón irlandés en la Feria Mundial de Chicago. Tras una básica formación académica, ayudó a su madre en las tiendas T.M. y J.M. Foss, propiedad de la familia en Manhattan. Allí aprendió los fundamentos para la confección de una prenda: dibujo, patronaje, selección de telas y costura. Se casó con George Snow, de quien tomó su apellido y que era abogado, y fruto de su unión nacieron tres hijas. Interesada por el mundo de la moda, quiso probar suerte en Vogue, una de las revistas con más aceptación. Fue contratada en 1920. En sus artículos no se limitaba a hablar solo de moda, sino que metía algo de arte de vanguardia u opinaba sobre decoración. Su estilo llamó tanto la atención de los jefes de la revista femenina más antigua del mundo, Harper's Bazaar, que en 1932 fue fichada, con 42 años de edad, como editora jefe. Carmel iba a dar a dicha publicación lo mejor de sí misma. Para ello, revitalizó la revista con nuevos fichajes, apostando por gente que no se había dedicado al mundo de la moda, pero que tenían indudable talento. Martin Muscasi fue uno de los primeros. A Martin se le ocurrió fotografiar a un modelo en movimiento. La pericia de Snow, eligiendo precisamente esa foto para la portada de la revista, provocó una revolución en el mercado, ya que el atrevimiento era doble. Por un lado, incluir un paisaje natural, y por otro, que el modelo no estuviera posando inmóvil como era costumbre. Lo habitual era realizar cuidadas fotos de modelos en estudio. También se atrevió con escritores de ficción como Truman Capote, que publicó algunos de sus relatos cortos, o Virginia Woolf, que se estrenó escribiendo algún que otro artículo en Harper's Bazaar. La frase preferida de Carmel para definir su publicación era: mi revista está dirigida a mujeres bien vestidas, con la cabeza muy bien amueblada. Más tarde, contrataría a Lesley Brodovich como director de arte y a Diana Brillan, que tenía un estilo muy chic vistiendo, para que fuera su mano derecha y su asesora en tendencias. Carmel fue la embajadora de la alta costura francesa en su país de adopción. Escribía amplios artículos y dedicaba varias páginas a fotos de los diseños de Dior, el español Balenciaga o Coco Chanel. En agradecimiento a su esmerado trabajo, se le concedió en 1942 la Legión de Honor francesa. Se decía de ella que al día siguiente de publicar sus famosos editoriales en la revista mensual Harper's Bazaar, Estados Unidos cambiaba la silueta de sus mujeres. Y fue la creadora de la palabra New Look, tan en boga en estos tiempos. Se le ocurrió cuando vio la nueva colección de Christian Dior tras la Segunda Guerra Mundial. Snow era admirada, pero al mismo tiempo criticada. Sus excesos fueron aireados en una publicación parisina donde contaban su gusto por los martinis, la pastelería francesa y las inyecciones de vitamina B. Otro de sus famosos descubrimientos fue una jovencísima Lauren Bacall, que protagonizó una de las portadas de la revista. Después de esto, le lloverían ofertas de Hollywood para participar en el mundo del celuloide. Asimismo, Andy Warhol, cuando todavía se dedicaba al mundo de la publicidad, también trabajó para Snow. Los que la conocieron y la trataron afirman que era un ser mágico, que aprendieron todo lo que había que aprender del controvertido mundo de la moda gracias a sus magistrales lecciones. Su intuición para saber qué podía interesar a las mujeres de clase media y alta americana era un auténtico misterio. Harper Bazaar se puso en el primer puesto de ejemplares vendidos por encima de su competidora más directa, Vogue. El triunvirato formado por Snow, Brodovich y Dylan funcionó a la perfección, consiguiendo que en América su revista fuera la más importante del siglo pasado. Con casi 70 años dejó la dirección de la revista y le sucedió su sobrina Nancy. Fallecería en Nueva York apenas 2 años después. Hoy hemos conocido a este genio de la moda que traspasó fronteras porque no se limitó a ser solo periodista. Ella sabía los entresijos en los que consistía una colección de alta costura, desde sus orígenes hasta su venta. Por eso conectaba también con los lectores. Al igual que su querido Balenciaga, que no daba puntadas sin hilo, pues además de diseñar, podía coser el vestido de principio a fin, cosa que no hacían los franceses Dior o Chanel. Carmel Snow, o Carmela Nieve, fue leyenda de la moda, pero no celebrity, pues la fama y el seguimiento general por estos temas fue posterior. En una ocasión le preguntaron qué era ser elegante, y ella respondió: la elegancia es el buen gusto más una pizca de audacia. Así que ya sabéis la fórmula, solo queda, si elegís, ponerla en práctica.